cnqradio.com con notas exclusivas. Respetar las normas de tránsito. También usar casco es fundamental. No alcoholizarse. No perdamos la vida de un familiar o de algún amigo o la nuestra por nuestra imprudencia. Se ve gente, sí, que no se da cuenta del peligro que puede llegar a causar. A causar, claro. Por ahí creen que es una pavada, que es algo que no tiene importancia. Por ahí está el típico que dice, a mí nunca me va a pasar. Uy, es un clásico. Es un clásico. Ah. Entonces nosotros venimos acá a mostrarle a la gente que nosotros estamos a favor de la vida. Claro. A favor de usar el cinturón de seguridad, a favor de usar el casco, a favor de protegernos a nosotros y a las demás personas. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.